está pasando, Horda Bacala? Bienvenido a esta edición de nuestro podcast Nivel Escondido 585. Este se enfrenta para esta noche el señor Alex Nation, acompañado de el legendario Dios Mono de allá de Texas, señores y señores, el verdadero Monkey King, ¿ok? Pero este hombre no usa un bastón. Él usa otra cosa que no puedo decir aquí en el podcast. ¿Qué está pasando? Sparo Monchiche en la casa, mi respete, ¿okay? Yo recuerdo con mucho cariño los muñequitos esos de los Monchichis. Los Monchichis, mano, sí. ¿Qué sé yo qué carajo? Y ven en un arbolito, Monchichis, Monchichis. Ya lo, guata peluche y tu figura de esos Monchichis, mano. De verdad que sí. Y pues nada, mano, gozando con Wukong. De verdad que el juego está espectacular. Estábamos hablando aquí antes de grabar, ¿verdad? Que hay cierta controversia rondando el juego. Y está interesante en el sentido de la extensión que puede tener la presión social, entre comillas, en lo que nosotros consumimos y en la prensa y pseudo prensa en términos de su opinión, ¿verdad? Y de tratar de forzar algo para no variar, ¿verdad? Acá la controversia, no sé si sabes un poquito, ¿verdad?, por dónde va Alex, pero va en la línea de que pues están alegando que el juego, por bueno que sea, por, you know, buscándole obviamente cinco patas al gato porque no encuentran dónde criticar, le critican que el juego no es inclusivo, pero eso no está siendo criticado solo por ser criticado. Aparentemente a la gente del desarrollo de este juego, que es un estudio independiente de China, les ofrecieron unas asesorías, ¿verdad? Estas agencias, hay una Baby Something o algo Baby, que se ha encargado de tratar de auspiciar, ¿verdad?, lo que entiende es una especie de checklist para efectos de considerar que un producto de estilo videojuegos, o no sé si también tienen que ver con películas o series, cumpla con ciertos elementos de consumo, entre comillas, que hagan que el juego sea, de acuerdo a sus estándares, inclusivo. ¿Qué pasa? Que esta gente de entrada le dijeron no gracias, no queremos, ¿verdad?, su asesoría. Mind you, esa asesoría cuesta $7 millones. Entonces, de una es como que no queremos gastar eso, no tenemos para eso, no nos interesa, whatever. Hacen el juego y entonces ya mucha gente de la prensa que tienen contacto con esta agencia reguladora, que esto no es ajeno, ¿verdad?, a múltiples campos, como estaba explicando el pasado jueves en vivo. Esto aplica también, por ejemplo, a agencias que regulan entidades educativas. Por ejemplo, en Puerto Rico es bien común que algún nuevo colegio, mala traducción, universidad, ¿verdad?, un career college o whatever, te tiren el anuncio por televisión o radio y diga, acreditado por la Middle States Association, ¿verdad? Es un ente similar. Para que ese colegio o esa universidad esté acreditada por lo que sea, ¿verdad?, tiene que pagar el billete, tiene que pasar unas auditorías, unos procesos bien, bien extensos de cumplir con ciertos reglamentos para que sea el estándar que sea, ¿verdad? Pues esta agencia está tratando, o estuvo tratando de hacer eso. Han colaborado con juegos, ¿verdad?, de la industria, etcétera, recientes, pero esta gente le dijo no gracias. ¿Qué pasa? Que cuento algo corto, pues mucha gente de la prensa supo de esto y ya de entrada iban bias de que buscando a ver dónde es que estaba fallando esa falta de inclusividad. Lo único de todo lo que leí que me llamó la atención, y que en realidad podrían ser potencialmente banderitas de alerta, pero en mi caso pues no me afecta demasiado porque yo siempre me he criado con que cada quien juega o consume lo que quiere consumir, punto y se acabó, es el hecho de que en el juego no hay representación femenina, ¿verdad? Se alega que no hay representación, yo no he visto, ¿verdad?, porque lo que tengo de juego under my belt son dos horas y media a lo máximo, y no hay mujeres, no hay féminas dentro del juego. Entonces esta gente está bien encojona. Recordemos que Wukong está basado en una historia épica china. O sea, un épico chino, Journey to the West. Y Journey to the West tiene un montón de historias. Piensen en la Biblia, ¿verdad?, acá en este lado del mundo. que tiene un montón de historias, tiene un montón de diversas bifurcaciones, de familia y lo que sea. Journey to the West es algo similar, ¿verdad? Pero en el contexto histórico, chino. Entonces, tiene muchas historias, muchas mini leyendas que tienen que ver con el Monkey King, y eso ha inspirado múltiples otros sources. Pero el source material como tal no es necesariamente lo más inclusivo del mundo. Adelante, ¿ok? Primero. Segundo, esta gente, ¿verdad? Desarrollando el juego, desarrollen el juego como ellos quieran. Si les gusta a quien le guste, que le guste, pues lo compren. Y a quien no le guste, pues que no le guste. Pero tratar de sacar punta y tirarle tierra al asunto, ya eso es como que un poquito weird. So ese es el primer punto, ¿verdad? Que pues en efecto dicen que pues no hay mujeres, no hay, y que supuestamente se prestaba para pues incorporar muchas interacciones con mujeres dentro de la historia. Otra cosa que estaban alegando es que supuestamente, digo supuestamente porque yo no he encontrado un source específico que me confirme esto que voy a decir. He escuchado y he visto que hablan de, pero no veo la evidencia, de que supuestamente los desarrolladores cuando enviaron el kit para que los testers lo probaran y streamers y whatever, parte de las cláusulas de embargo incluían que en el juego, ¿verdad?, cuando usted esté jugando y lo esté grabando pietaje o lo que fuera, no podías hablar del COVID y no podías hablar de propaganda, incluyendo o específicamente propagandas feministas. ¿Okay? Eso es lo que están alegando. ¿Qué pasa? Que no me cuadra, ¿verdad?, esto de feminismo y machismo y anti-whatever, la línea de lo que están tratando de predicar en el sentido de que el juego es disque no inclusivo o whatever, porque a todas estas, Alex, este juego tiene interacciones con animales con características humanas. O sea, son antropomorfos, creo que es que se llama, lo hemos dicho antes, uh-huh. Cuando hablábamos de los Battletoads y de los Teenage Mutant Ninja Turtles, uh-huh. Right, que es como que son animales, pero pues tienen cuatro extremidades y tienen manos y hablan y, you know, están siendo caracterizados. So, yo estaba hasta tripeando por redes sociales porque es como que me voy a enojar porque no tiene un coqui. Me voy a enojar porque le hace falta un león, ¿sabes? Porque ¿de qué inclusión estamos hablando? O sea, son animales. So, es una historia de fantasía y volvemos a lo mismo. Y ya resumiendo, ¿verdad? Porque esto es nada más que entrar y el podcast está bien largo. Hay de todo para todo el mundo, ¿verdad? Y como bien dijéramos en un momento dado, gracias a los desarrolladores de Helldivers 2, si los juegos fueran para todo el mundo, habría problemas. O sea, los juegos no son para todo el mundo. Hay ciertos tipos de juegos que van a apelar a ciertas personas más que a otras. Incluyendo el hecho de que tú no te sientas representado en el juego. Si no te gusta, no te gusta, no te llama la atención, no te llama la atención. Pero si te llama la atención algo dentro del juego, regardless de que esté o no esté en un checklist, te llamó la atención y tú te sentiste identificado. Mm-hmm. Algo te gustó, algo te llamó, apeló a tu sentido de aventura, de fantasía, de whatever, you name it. O sea, ahora mismo, alegar, ¿verdad?, es inclusividad, hace falta que haya inclusión, que se respete, que la diversidad, guess what, eso tiene dos calles. O sea, a two-way street, o sea, en doble sentido la calle, ¿me entiendes? Baja y sube, es lo que quiero decir, no sé ni cómo traducir el término, pero aplica, es aplicable, es lo que quiero decir. También para este tipo de juego, de que a lo mejor no tenga nada de inclusión, pero es parte de la diversidad, que también dentro de la convivencia, la sana convivencia en sociedad, hay elementos que no cuadran con tu modo de pensar, and that's fine. No tienes por qué estar buscando, a fin de cuentas, quien pierde chavo, entre comillas, son ellos. Y ahora mismo está rompiendo porque en 4 días llevan 10 millones de copias vendidas, o sea, está todo el mundo como que alabado sea el mono, de momento todos somos chinos, tú sabes, y paganos. Y yo puedo entender, ¿verdad? Hay un doble discurso también en el sentido de que hay mucha gente que en serio son unos misóginos, que en serio son unos imbéciles, que no quieren aceptar, ¿verdad?, que pues hay espacio para todo el mundo y para todos, y hay respeto, pero son los menos, en el sentido de que quieren montarse, ¿verdad? Y por el otro lado, el counterpart de la propaganda, de seguir jodiendo, de que no, vamos a ser inclusivos, y si este juego no tiene al menos, 10 personajes féminas, no puede ser aceptado en la sociedad, no va a ser esto, no va a ser lo otro. Mira, a fin de cuentas, si el juego no te gusta, no te gusta. Me doy un ejemplo conmigo mismo, y con esto voy terminando ya. El tema, The Last of Us Part 2. A mí no me gustó lo que hicieron con la historia de The Last of Us Part 2. No me encantó las decisiones que tomaron, ¿verdad?, en ciertos momentos dados con la historia. En temas de inclusión, también se vio, ¿verdad?, bien in your face el hecho de la preferencia sexual de Ellie, y no solamente de Ellie, de otro personaje también, que se sentía que era como que blindsided de, vamos a este es el subtema del juego, all of a sudden, y no es como lo vendieron. Eso a mí directamente no me afectó, porque para mí es inconsecuente en la historia el hecho de que una persona tenga una preferencia sobre otra, X o Y, ¿verdad? Si no, y eso es precisamente lo que me molesta, que si no tiene ninguna consecuencia en la historia, no tiene ningún desarrollo en la trama, no tiene ninguna consecuencia en el desarrollo de los eventos, ¿para qué carajo lo mencionas? Por mencionarlo. Uh-huh. Ah, ok, entonces quieres hacer un punto. Pues guess what, yo estoy en el bando que no me gustó. Lo llegué a jugar porque me lo regalaron, pero no me gustó. Y eso no cambia mi opinión. Hay un bando que le gustó, fine. Yo no le voy a tirar mierda al juego. Simplemente, no me gustó, y ya. No voy a seguir ahí regurgitando. No, que el juego que te tiene que no gustar a ti también. Y a la gente que le encantó. No, eso es una mierda de juego por esto y esto. No, podemos estar en un debate de gustos versus gustos, pero a la larga es el respeto lo que debe reinar. Y Wukong está rompiendo con tu bastón y con todo, y quote unquote, darle la espalda a la definición de inclusión, uh-huh, de esa compañía y de muchas muchos outlets, ¿verdad?, de media y pseudomedia que han estado cubriendo el juego, que le dan puntos y olvídate, y este juego está bien cabrón y bla bla bla. Y específicamente me llama la atención el trend que ha establecido IGN, que en un momento dado mencionó lo de la controversia, pero como ahora está alto en ventas, ahora lo que está como que turning the tide. Ya no está hablando de la controversia, ahora es lo mucho que está vendiendo, que el juego está bien cabrón, que es comparable a Elden Ring, pero que no, pero que Elden Ring estableció, ¿verdad?, y From Software, una barra bien alta, y que por eso es que muchos juegos están imitando más o menos el trend. So, yeah, bien interesante la cosa. Nada, yo de verdad que estoy encantado con el juego. Allá los que no lo quieran jugar, si no lo quieren jugar, uh-huh, por las razones que sean, se les respeta. Llegue usted a sus propias conclusiones. Yo encuentro que el juego está cabroncísimo. Nice. Sí, he leído un par de cositas por ahí referente a eso. Y sí, es lamentable, ¿verdad?, que esta sociedad de hoy en día, como que a veces quieren arruinarle la diversión a muchos. O sea, como que la sociedad como que se encojona que a alguien le esté pasando bien. Mira qué vaina. O sea, y como que todo tiene que, o sea, tienen que incluir todo, tienen que representar todo. Gente, no todo, o sea, y no todo contenido tiene que haber representación de todo. Y lo mismo pasa en las películas, que a veces hacen unos castings de mierda por complacer un sector para que no los critiquen. O sea, si es un sector, si es una minoría, pues es que el source material no es así, pero como hay que complacer a todo el mundo, pues tiran, lo dañan, y después se preguntan que por qué las películas flopean, que por qué nadie la falla, porque dañaste el material original por complacer a otras personas. Tú puedes ser inclusivo y no dañar el material original de la película. Edúcate bien, empápate bien, y si vas a tener una agenda de inclusividad por simplemente complacer, analiza bien dónde la puedes tener que no dañe el material original de lo que estás trabajando. Tú sabes, y créeme que vas a ser exitoso en el cine, en series, en videojuegos, música, lo que sea. Tú sabes, vas a dar un palo. Así que, ya, y no crean que a veces por el hecho de que, si no tiene inclusividad, pues la película se engancha, o al revés, tiene y es un éxito de taquilla. O sea, no necesariamente esa es la fórmula. Así que, pero ya, cuando la película es mala, es mala. Puedes tener todo el montón de inclusividad, puedes tener, y si es mala, es mala, ¿ok? Así que, ya, y dando un ejemplo de película. O sea, ahorita Borena. Sí, el libreto está malo, lo mismo con los juegos. Si el juego está malo. Más inclusive que lo quieras hacer, uh-huh, inclusivo, tú sabes. Hay que hacer las cosas sabiamente. Si el juego se presta para, pues mira, mete mano. Pero si quieren ser, fieles al source material, y en el source material apenas había cosas. O sea, vamos, uh-huh, a recordar que en China, para empezar, que el estudio que lo está haciendo es un estudio chino, ¿verdad? El, exacto, estudio que lo hizo. China es un país comunista. El hecho de que ellos hayan podido producir este semejante trabajo y que esté siendo popular fuera, alrededor del mundo, eso nada más está bien cabrón, uh-huh, alante uno. Dos, el hecho de que crecer, ¿verdad?, y desarrollar un proyecto así en un país con esas visiones políticas, y que ha sido así por muchos, muchos años. O sea, yo no sé si ustedes lo sabían, pero Mulan, la historia de Mulan es China, ¿ok? Uh-huh. O sea, no la dejaron pelear, no, y después la historia real de Mulan no la desterraron, no el final feliz de Disney. No. La otra, o sea, hello, no es un país que le dé mucho plano, ¿verdad?, a las damas, o en ese contexto histórico. Esto es en una perspectiva fantasiosa, medieval, de los dioses allá, por decirle el Olimpo de los chinos. Pues entonces, si así es la mitología china, ¡no joda! ¿Me entiendes? Mm-hmm. ¡No joda! Última decisión la toma los desarrolladores y ya está. That's it. No hay de otro. Exacto. A fin de cuentas, usted no puso ni un chavo en ese juego. Más que lo compró, pero usted no está en el estudio. Los 70 pesos que gasté comprando. Aportaste, pero no estás detrás del desarrollo. Así que, si te gusta, disfrútatelo. Fíjate, sácale el jugo y si puedes platinarlo, platínalo, que te joda. Fíjate. Pues, hermano, bien interesante. Yo sé que la controversia le da sabor al contenido, sí, a los podcasts, pero a veces también como que de verdad que empujona, o sea... Sí, como que le dan ganas de vomitar y como que, Dios mío, señor. Pero nada. Es que se nota que lo que están es buscándole cinco patas al gato. Eso, exacto, es lo peor. Una pauta innecesaria. Una pauta completamente innecesaria. Y pasa en todos los ámbitos. Como ya mencionó, películas, series, la música, en videojuegos, en todo. En todo siempre va a haber una opinión negativa de todo. O sea, gente, viva y deje vivir. Punto y se acabó. Así que, wow. Anyway, dicho ese subtema, ya con esto vamos a pasar al final del podcast por la noche de hoy. Sí, eso es lo que ustedes se creen. De hecho, eso es lo que ustedes se creen. Tenemos un montón de cosas bien brutales. Tenemos aquí el listongo de todo lo que se estuvo anunciando en Gamescom, un par de noticias pincheras por ahí, las sesiones que a usted le gusta. Y entre ellas, el tema de hoy va a ser Trivia Challenge para el compañero Sprawl. Pero yo sé que él va a salir bastante bien. Yo creo que sí. Así que dicho eso, vamos entonces con nuestra primera noticia y es el resumen ahí de todos los anuncios del Gamescom. Así que, compañero, take it away, my friend. Bueno, gente, ahora sí, pónganse el cinturón porque vamos a hacer un repaso de los anuncios del Gamescom. Esta pasada semana esto estuvo encendido. Por ahí se estuvo anunciando una especie de nuevo juego de Sims, I guess, Inzoi, sí, se llama. Esto por ahí, un saludito a Masti que me dio tag y dijo como que estaba en toa, ¿verdad? En alusión a que aparentemente uno de los modelos de las caras pues se le pareció mucho a mí. Yo encontré una de las caras que se me parece a él, un lechón como siempre, ¿verdad? Saludito a Masti allá de Lagueando, el Oink Oink oficial. También estuvieron anunciando por ahí el guito de Sniper Elite Resistance 2025. Viene por ahí en el 2025 algún punto, ¿verdad? El año que viene. Este jueguito, si no me equivoco, Gatonejo llegó a jugar alguna de las versiones de Sniper Elite. Esto, así que Pompia era también. Tiraron un teaser trailer, y este sí lo vi, para Borderlands 4. Yo no sé si esto es celebrable o es, no sé, cringy o... Y no en el sentido del juego como tal, sino de que aparentemente la película fue un flop. ¿Ya para fin de mes va para servicio digital? Yep, so, de verdad que no sé si celebrarlo o no, pero pues, ya, tiraron un teaser trailer. Yo sé que Mash, Gatonejo, Alex, ¿verdad? Eran de la vieja guardia de meterle a Borderlands 2. Tenían muchas, muchas horas ahí. Cuando salió Borderlands 3 estaban bien pompeados a nivel de que Gato se cogió el día en el trabajo para estrenar Borderlands 3 acá y streamearlo en vivo en el canal. Esto se lo gozó ahí varias horitas, ¿verdad? Disfrutando del juego. Pero ya, Borderlands 4 en algún punto del 2025. También estuvieron revelando un poquito del gameplay de Call of Duty Black Ops 6. Mucha gente, ¿verdad?, está bien pompeada con el release de este nuevo Call of Duty. Se supone que esto salga en algún punto de este año. Viene también Goat Simulator Remastered. Coffee Stain Studio reveló nueva entrada de Goat Simulator. Otra vez, ¿verdad? En la vía del remaster. Este jueguito pues fue muy popular. Originalmente fue publicado en el 2014. Mucha gente le metió. Después salió, ¿verdad?, varios DLCs en versiones de PC, etcétera. Pero ajá. Viene por ahí entonces la edición remastered. Para nueva generación, específicamente para PC, PlayStation 5 y Xbox Serie X y S, con gráficas mejoradas. También viene por ahí Persona 3 Reload, Episode AX. también Dragon Ball Sparking Zero. Esto, ¿verdad? Mostraron un poquito de nuevo gameplay. Otra entrada dentro de lo que es Dying Light The Beast. Esto es una nueva aventura que dura aproximadamente unas 20 horas. The Dark Pictures Anthology, Directive 8020. Esto es para las personas que les gustan, ¿verdad? Tal vez, no sabía, pero Gitana Silén estuvo jugando unos jueguitos, creo que se llama algo de Sword. Dark Sword o Dragon Sword o algo así, que son en la línea de Point and Click, ¿verdad? El equivalente a Point and Click. Y me llama la atención que ya los ha denominado como juegos de aventura gráfica, una aventura gráfica. Y esto, de Dark Pictures Anthology, es first person y es más o menos así. Uno va descubriendo cositas, puntos de interés y poco a poco vas resolviendo el misterio. También anunciaron por ahí Lost Records Bloom and Rage, esto con fecha de salida para marzo 18 del 2025. Viene por ahí un MMO, Open World Infinity Nikki. Esto más o menos en algo en la línea de moda, I guess. Dress up, esto, sí. Es bien weird. Lo que se ve en internet es como que bien weird. Estos juegos tienen un nicho medio raro. Hay gente que no sé, tiene como que un afán con este tipo de juegos. Cuando es dress up, es que sí, es moda, mucho estilo. Eso yo no miro para allá. Es armaduras bonitas y eso. Me imagino que es como algo similar al de Genshin Impact, que tenías muchos diversos modelos de ropita, héroes y heroínas. Nenas ya anime con voluminosos criterios y cositas. También viene por ahí Ark Raiders, esto para el 2025, en algún punto del 2025, Path of Exile 2. Esto es un RPG estilo Diablo y viene un Early Access para noviembre 15. Viene el Rey de la Carne, King of Meat. Esto es un juego de estilo Fall Guys. Esto, que pues más o menos, ¿verdad? Es un género de co-op competitivo. Hay que prestarle atención por ahí. Esto viene para PC, PlayStation 5, Xbox Serie X y S y también para Nintendo Switch. Fatal Fury, City of Wolves. Viene por ahí Fatal Fury, viene en release para el abril 24, el 2025. Esto es un clásico de SNK, ¿verdad? Que regresa en este próximo año con su roster de 17 personajes, ¿verdad? Una mezcla de personajes familiares y también nuevos combatientes, ¿verdad? Tiene planes también de tirar ediciones especiales SNK. Así que también va a continuar el support en post-launch. Así que interesante ver cómo esta gente, ¿verdad?, está viendo como que un resurgir en juegos de pelea clásicos, mejorándole un poquito el netcode, tirándolos online, y a Dios que reparta suerte. Así que ya, Fatal Fury City of the Wolves. Make a Break es lo otro que anunciaron por ahí. Esto estilo, pues, mecha. Si te gusta, qué sé yo, Gundam, si te gusta y te quedaste con ganas de Armored Core, pues más o menos esto podría ser en el estilo que estás esperando. Específicamente viene para Xbox, Serie X y Serie S. Se destaca también que por ahí se supone que el juego va a estar destacando en lo que es un 6 versus 6 multiplayer, ¿ok? Así que ojito por ahí. También se estuvo anunciando, y vi un trailercito por ahí cortito, me llamó la atención, uno que se llama Reanimal. Esto es de los desarrolladores de Little Nightmares, que ni corto ni perezoso están desarrollando este juego, pero también están trabajando en Little Nightmares 3, ¿ok? Sí. Así que do not despair, Little Nightmares fans. También estuvieron anunciando un poquito de Doom Awakening. Se vio un poquito más extenso el gameplay. Esto es un MMO. Esto, honestamente, lo que se vio por ahí no me impresionó demasiado. Vi stills, no vi video, pero lo que vi fue como que no sé. También estuvieron anunciando por ahí un poquito de noticias relacionadas a Marvel Rivals. Ya es oficial, va a estar lanzándose para PC, PlayStation 5, Xbox Serie X y S en diciembre 6. También se obtuvo confirmación de que van a haber dos personajes más en el roster, ¿verdad?, de juego. Capitán América y Winter Soldier. Esto es un nuevo hero shooter a estilo Overwatch, pero específicamente de la gente de Marvel. Los personajes tienen unos poderes específicos. Estuvo muy popular por ahí hace como 2 semanas atrás. Media humanidad en Twitch lo estaba jugando y muy buenos reviews overall. yo no descarto probarlo en algún momento dado, toda vez que es tercera persona. A mí lo que no me gusta de Overwatch es que sea primera persona, lo encuentro muy como demasiadas cosas pasando en pantalla, y siento que si fuera en tercera persona me daría break a tener un panoramic view un poquito más tranquilo. Es lo que estás haciendo, ver tus enemigos. ¿Cómo? Que tienes más visión para ver lo que estás haciendo. Ver el personaje en acción, porque son personajes que son son coloridos. Sí, y uno como que le gustará ver los más en acción que ver simplemente las manos. Exacto. Uh-huh. Y eso es algo que hace bien Marvel Rivals. O sea, como que sí lo tomaron en consideración, así que puede ser que en el futuro, siendo que es un free to play, y hasta ahora no es pay to win, hay que ver. Esto, pues podríamos ver acá en el roster de juego, ¿verdad? La rotación de juego de nivel escondido. Uh-huh. También estuvieron mencionando que Genshin Impact iba a estar llegando para Xbox en noviembre 20. Y también dieron un teasercito ahí de Natlan, que va a llegar en agosto 28. En un update, ¿verdad? Que es el update 5.0, ¿ok? Naraka Blade Point, aparentemente ahora va a ser una colaboración con Lara Croft. Esto disponible en agosto 28. Viene también Civilization 7 Diplomacy or All Out War, ¿ok? Eso es lo que tú vas a estar decidiendo en este juego. La séptima entrega de Civilization, que esto sí es un RTS muy, muy clásico. No sé cómo eso ha evolucionado y cómo se mantiene con vida en tiempos actuales, porque esto es viejo con cojones. Sí, incluso yo encuentro anticuado el modo de jugarlo. Nunca me atrapó, pero tengo panas que le encantan. Pasaban horas jugando Civilization. So, Mega GG, esto viene para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y Switch. También viene por ahí alguito de Starfield, ¿ok? Se supone que viene un update. Déjame ver por aquí. Sí, como que anunciaron que van a estarle dando cariño a Starfield. Ok. Monument Valley 3 sale por ahí en diciembre 10. Y se supone que pues aquí hay un nuevo héroe que se llama Noor. Lo guías a través de unos reinos y ciertas arquitecturas que pueden ser manipuladas mientras progresas. Ojito, que lo interesante de este juego es que los suscriptores de Netflix van a poder tener acceso a esta serie entera, comenzando con Monument Valley en septiembre 19 y Monument Valley 2 en octubre 29. So, está chévere, ¿verdad? En preparación a Monument Valley 3, aparentemente es un jueguito que podría jugar técnicamente en el móvil. So, si está disponible vía Netflix, ¿verdad? Batman Arkham Shadow. Este es un primer trailer, se vio por ahí, revelando por primera vez gameplay en VR. Así que, pues, interesante para los fanáticos de Batman. Batman en primera persona, pues, yo no sé, yo tengo mis reservas con los juegos en primera persona. Pero al que le guste sentirse Batman, más vale que entonces comience a hablar así. Saludo a Mash, que Mash ya tiene la máscara. Me imagino que si se consigue esto en VR, pues también se pondrá la mascarita de Batman para sentirse ahí completo, ¿verdad? En cosplay. Otro que está sonando fuerte, Alex, es Monster Hunter Wilds. Y estuvieron revelando un poquito de gameplay. Se supone que viene por ahí en algún punto de este próximo año. Esto, de verdad que, pues, se ve bastante, bastante cool. Muchos cazadores están animados. El juego tiene como que lo mejor de dos mundos. Pun intended, porque hablo de la configuración que tenía o que tiene Monster Hunter World para efectos del multiplayer, no Day One, que si ustedes recordarán, para nosotros fue una pesadilla. Yo tenía intenciones de jugar eso Day One con Juancho, con Mr. Player Juan, y nunca pudimos hacer el link entre las cuentas del PlayStation 4. No hubo break de jugar ese día, me acuerdo. Fue un total letdown. Por ahí también, ojito, vino un poquito de acción nueva, ¿verdad? Un nuevo trailer de Warhammer 40,000 Space Marine 2. Este fue el juego que hablamos hace como dos semanas atrás. Se lo mencioné a Gato. Alex, se ve gufiado. Tercera persona, tiene vibras de Gears, uh-huh. Un Horde Mode increíble. Las gráficas se ven espectaculares, no es por nada, pero le tengo el ojito por ahí, ¿ok? Sí, se ve gufiado. Y todo culpa de Lantern, ¿ok? Que Lantern Smile, que juega con nosotros, es el Divers 2, nos lo compartió y dijo, chéquense esto, que me parece interesante, y tiene razón. Algo que también tiene a media comunidad loca, Alex, es un anuncio de parte de Secret Level, que es una serie original en modo antológico, es decir, que no, un capítulo no tiene que ver con el otro, ¿verdad? Aunque es una serie continua, que viene para Amazon en diciembre 10. Y lo llamativo de esta serie, ¿verdad? Estilo Death, Love and Robots, creo que es la serie de Netflix. Esto es que el enfoque en estas historias va a ser específicamente alrededor de franquicias existentes de videojuegos. Y en ese teaser que soltaron, se vio un poquito de algo relacionado a Armored Core, Ghost of Tsushima, Mega Man. O sea, se vio espectacular lo que se vio. Y puede ser que sean cortos animados o cortometrajes de 15 a 20 minutos, pero se ven bastante, bastante nice. Así que, pompia egra con ese, eso de Secret Level, ¿verdad? Viene por ahí en diciembre 10 para Amazon. Viene también Towerborn, anunciaron por ahí, esto es un side-scrolling action game, que va a estar disponible en PC, comenzando en septiembre 10, y que hay una versión que se está desarrollando para Xbox, ¿ok? Age of Mythology también viene por ahí, esto es un RTS, pero específicamente, ¿verdad?, que tiene que ver con la mitología, viene para el Game Pass, y va a estar disponible en launch en septiembre 4. Masters of Albion viene por ahí, que fue como que de los creadores de Fable, o del creador de Fable, Peter Molyneux, que fue el que reveló esto de que pues había estado secretamente trabajando en este proyecto por varios años, que pues se llama Masters of Albion, y pues lo que se vio, pues se vio bastante chévere. Kingdom Come Deliverance 2, esto pues ya llevaba varios trailers por ahí, pero ya hay una fecha oficial de release, que es en febrero 11 del 2025. Como dije, pues Little Nightmares 3 no es que lo están abandonando, ¿verdad?, la gente de Little Nightmares, por trabajar el de Animal, que dije ahorita. Reanimal. Ellos confirmaron, ¿verdad?, que en efecto van a continuar trabajando a la par con Little Nightmares 3, ¿ok? Se supone que salga en algún punto del 2025. Squid Games Unleashed. Se supone que viene por ahí algo basado, ¿verdad?, en una adaptación de la serie oficial, ¿verdad?, a este jueguito, y esto fue anunciado por Netflix, ¿verdad?, la gente de Netflix, así que se supone que lo puedas accesar vía el servicio de streaming. También una noticia que le cayó como balde de agua fría a un montón de gente, y no por necesariamente la noticia, sino por las contradicciones tan abiertas que están teniendo, ¿verdad?, la gente de Xbox, y es que Indiana Jones and the Great Circle recibió, ¿verdad?, el sello oficial de que va a estar llegando a PC y a Xbox Series X y Series S en diciembre 9. Pero eso no es todo, Alex. También anunciaron que va a llegar para PlayStation 5 en primavera 2025. O sea, lo hacen el mismo día que anuncian la fecha. O sea, es como si Microsoft no se quisiera. En verdad, es dispararse en un pie. O sea, tiene a media humanidad, los mismos fanáticos de que lado pasado de Xbox están demostrando frustración en redes sociales, están como que enojados, porque sienten que es como que, mira, por lo menos dale un año de exclusividad, por lo menos. Más de 6 meses, mucho más de 6 meses. Pues no, solamente unos 3-4 meses después de que salga, ¿verdad? Porque si sale en diciembre, primavera, permíteme decirle que es prácticamente los primeros 4 meses del año. So, nada, no hay ni 6 ni 7 meses entre medio. So, ya, hay sentimientos encontrados. Yo, de todos modos, no voy a tocar este juego ni con un palo largo. Principalmente porque es first person. Ya ven el tren aquí. Alex, yo sé que le gustó esto. Alex lo enamoraron los sonidos de los puños. Sí, mano. Pero para mí, it's a no-go. Y el hecho de que venga entonces para PlayStation 5, probablemente entonces pues motive a Alex a jugarlo ahí. O incluso para PC, day one. Whatever. Más barato de seguro. Mafia. Tiene pagado. Mafia The Old Country. Esto tiraron un teaser trailer bien cortito. Y esta historia toma lugar en Sicilia. En 1900. Por ahí. Esto es full mafia ya. Me imagino que el juego acaba cuando nace el padrino. Italiano full. Exactamente. Allá matan y apuñalaron a alguien porque le echó queso a la pasta y la pasta no llevaba queso o algo así. Entonces tomó el vino antes de no sé. Sí. Entonces, pero se supone que vienen por ahí más detalles en diciembre. Otro que estamos velando por ahí es First Berserker Chasm. Esto viene, ¿verdad?, en la línea de Duels. ¿Cómo era que se llama este juego? Dios mío. Whatever Duels. Lo que me viene a la mente. DNF Duel. DNF Duels, sí. Ajá. El personaje viene de DNF Duels. Ya, es un personaje que sale ahí. Esto es un action RPG, está bastante interesante. Es medio cel-shaded, medio. Pero, I think puedo hacer una excepción ahí. Anunciaron que viene un close beta para octubre. Va a correr de octubre 11 a octubre 20. Yo espero que caigamos ahí. Y si logramos, ¿verdad?, entrar al close beta y no hay cláusula de no streaming, pues podemos incluirlo por ahí en alguna de nuestras Horror Nights 2024. Viene por ahí también un update para Diablo 4 Vessel of Hatred. Esto va a estar saliendo en octubre 8. Anunciaron, ¿verdad?, un nuevo trailer de la expansión y mostraron por varios mercenarios que los jugadores van a poder reclutar ahora para ayudarlos a poder librar las peleas en las áreas del santuario, que son pues más retantes para ellos. También World at War, The War Within, viene por ahí un update de parte de Blizzard Entertainment y confirmó que pues el Warcraft Direct se va a llevar a cabo muy pronto y que se espera pues más detalles acerca de la expansión para este MMO acceso al beta en un par de días después de que hagan los anuncios oficiales. Y también Bandai Namco confirmó que en octubre 18 va a ser la fecha de release para Unknown 9 Awakening. Esto es un juego de aventura, en los cuales pues los jugadores van a entrar a una dimensión desconocida, misteriosa, conocida como The Fold. Y pues nada, si viene por ahí de la mano de Bandai Namco, puede ser que sea algo chévere. Y por ahí, ¿verdad?, esos son los anuncios más destacados del Gamescom. Gente, hasta aquí ahora sí el podcast para esta semana. Nos vemos entonces la semana que viene. ¡Hawaii! ¡Azúcar! Gente, pues Sparo se fue. Ya dicen que allí no tiene voz para el resto del podcast. Sí, un poquito largo. Hubo mucho anuncio. Pero eso es bueno. Eso es bueno que se confirmen fechas de release para ciertos proyectos, que le estén dando follow-up a ciertos títulos que ya habían anunciado durante lo que va de año. Pero sí se vieron un par de cositas nuevas, cosas que no se esperaban. En el caso de Borderlands 4, yo tomo esto con pinza. Yo no estoy... Mano, en otro tiempo a lo mejor me hice pompeado una cosa. ¡Diablo, Borderlands 4! Yo estoy como que... ánimo, yo no he acabado el 3. El 3 a mí... No es que esté malo, es que a mí no me ha atrapado como me atrapó el 1, como me atrapó el 2. Si tú me vas a sacar un Borderlands 4, mano, me gustaría que regresaran a la fórmula original, que vuelvan a la fórmula de el gunplay del 1 y el storytelling del 2. Si tú me puedes mezclar esos elementos, papi, pues me voy de capota con Borderlands 4. El 3 tiene luz, tiene sus cositas, pero la historia no me atrapa para nada como me atrapó a mí la historia del 2. O sea, la historia del 2 fue tan fenomenalmente contada en el juego. O sea, los chistes, las partes que tenían que ser serias eran serias. O sea, viste el desenlace final de un personaje enigmático, lo que fue Handsome Jack. I mean, wow, un montón de cosas tan brutales que pasaron en el 2. El 3, todo el mundo bien pompeado, pensaban que iban a seguir esa línea. Hay sus referencias, hay sus notas a otros personajes, ve otros personajes queridos, pero como que a mí no me llena, no me llena tanto como el 1 y el 2 en cuanto a ese aspecto. Así que yo espero que hayan aprendido de los errores del 3 y que el 4 pues sea algo que de verdad me llame a mí, ¿verdad?, y a los fans de Borderlands y nos devuelva como que esa pasión a lo que es Borderlands. So, we'll see, porque la película lamentablemente es cocotón. Como mencioné ahorita, ya a fin de mes llega para los servicios digitales. Así que wow. De lo demás que anunciaron, obviamente sí, me gustaría probar el de Marvel Rivals. Me gustaría darle un traicito porque se ve súper cool. Little Nightmares 3, que a mí me encanta la serie de los Little Nightmares. y ver más gameplay de ese juego de First Berserker de Kazam. Se ve cursito ese jueguito, así que ver más gameplay. Obviamente Indiana Jones, mientras medida que sigan anunciando más, pues me tiene bien pompeado, así que vamos a ver qué pasa con Indiana Jones el año que viene. Giovanni, gracias por ese tremendísimo resumen. Claro. Y ojito con este tipo de juegos, ¿verdad? También que, pues, por más que, por ejemplo, yo soy biased con juegos tipo Souls. Me alegra muchísimo que gracias a Elden Ring mucha gente tenga los ojos puestos en lo que previamente era un nicho más pequeño. Ahora somos un nicho, pero un poco más grande, más comercial. Again, gracias en parte a From Software y a Elden Ring. Pero, como digo una cosa, digo la otra, también hay que tener cuidado de no sobrecargarnos de el mismo estilo de juego. Yo dije esto hace como año y medio atrás en el podcast, me acuerdo, fue en uno de los podcasts temprano en el año. Si no fue el primero, fue el segundo. O el que grabamos en diciembre y entonces después publicamos en enero, Alex. Uh-huh. Esto, pero lo llegué a mencionar en términos de la posible fatiga sobre estos juegos. Esto, ya pues viene Wukong, viene por ahí otro que también es Wukong, pero algo también Wu something. Sí, que era como Wu, que... Es chino también. Japón feudal o China feudal. Yo creo que es China feudal. Otra sí, vez, ese, y por eso ese es era el como Wu que más darks. Ese era como que más darks. Sí, mucho más dark. Mucho más sí. Dark. Hay otro similar en Japón que entonces es un espadachín con una niña en el al hombro. Esto que también se vio por ahí. Hay otro que se llama Where Flowers Meet o Where Winds Meet. Esto que también es estilo Crouching Tiger, Hidden Dragon. Esto, pero con estéticas de Corea. Entonces, pero que bien, todos los estilos de juego son basados Soul-like. Y no es que sea solamente el estilo de pelea, es el estilo de juego, ¿verdad? Porque pues eso destaca de Wukong, que parece un Soul-like, pero no necesariamente lo es porque no es. No tienes un punishment, ¿verdad? Es más parecido, le estaba explicando a Alex, es más parecido a Stellar Blade, en ese contexto, donde Stellar Blade tiene un juego de pelea, ¿verdad? Y un tipo hack and slash, pero si mueres, no es tan punitivo como que moriste en Bloodborne y perdiste 30,000 Blood Echoes que los ibas a usar para subir de nivel, ¿me entiendes? Pues ese aspecto pues no está presente, no está tan presente en Wukong, pero sí puede haber, llegar a haber fatiga, entonces pues vamos, hay que mantener un balance, ¿verdad? Porque entonces ahora mucha gente se va a esforzar por hacer este tipo de juegos para tratar de llegar al party temprano y no necesariamente la gente va a estar tan receptiva. Estamos más o menos saliendo de un peak que está bastante alto porque la barra que puso From Software con Elden rompió. O sea, ahora mismo yo tengo genuinamente cierto temor de que el próximo proyecto que venga después de Elden Ring relacionado a tiempo así de medieval y en estilo de ese juego, porque ellos hicieron Armor Core Something of Rubicon, algo así, Embers of Rubicon, esto, y es de la misma gente, pero es otro estilo totalmente de juego, pues con eso no hay problema. Pero donde sea tipo Souls, otra vez, la barra está tan alta con Elden Ring, o sea, donde, Alex, te lo digo, donde tú le pongas las manos encima a Elden Ring, donde Gatonejo le ponga las manos encima a Elden Ring, yo no sé si Mash también esté en esa línea, lo van a disfrutar tanto, o sea, porque el juego se presta para una aventura espectacular. El gameplay, o sea, ellos hicieron un buen balance con eso y me da un poco de temor a la larga de que pueda repercutir en negativa, porque pues, ¿cómo diablos tú superas eso? O sea, la expectativa está bien alta y ellos mismos como que botaron la bola tan heavy que va a ser difícil hasta para ellos repetir tan siquiera la fórmula, repetirla. Sin ¿verdad? Ser repetitivos, y me explico, lograr innovar para efectos del público y que no sientan que es, esto es un Elden Ring parte 2 y ya. Y la gente entonces que le pierde interés. Pero ya, puede haber fatiga, con eso, ojito con eso. Nice. Pues eso está interesante, el mercado cada vez evoluciona bien brutal, pero bueno, de seguro le tengo el ojo echado en algún punto al Elden Ring y también a Wukong. Me ha gustado lo que he visto hasta ahora, porque se ve súper chulo. Entonces sí, vamos a ver qué pasa por ahí para abajo. Recuerda que por ahí pronto viene Extra, que ese es el weekend perfecto para estrenar el juego. Por ahí está Pierre Guy gozando. Yo creo que ya se le acabó el reto, porque él tenía un cap de las cantidades que iba a donar, ¿verdad? Por boss. Esto, yo creo que ya ha matado más bosses de lo que iba a donar originalmente. So, ya la gente, ¿verdad?, está invitada a continuar donando, pero él, en términos de autodonativo, yo creo que ya. Ya. Yo he estado subiendo así a mis redes personales los bosses que he tenido. No he tenido chance de estar en el canal y mostrar, ¿verdad? Pietaje, lo tengo guardado en el PlayStation, después lo puedo compartir en alguna transmisión en vivo, pero lo que me llevo son 3 voces nada más, 4 voces, si me pongo técnico, pero está espectacular, ¿verdad? Está muy bueno, y Alex, yo creo que ese es para ti, porque ese es por capítulo. O sea, ahí tienes un sentido de progresión más real que en el Elden Ring, que es mundo abierto. Mm-hmm. Acá ya tú sabes, ah, diantre, voy por el capítulo 5, ya estoy cerca del final, voy por el capítulo 3, etcétera. ¿Ves la progresión? Pronto. Pues bueno, pues dicho eso, vamos entonces a continuar con nuestra próxima noticia. Y esta noticia, gente, es que si usted en un momento dado no pudo pillar la edición especial de la colección de Final Fantasy que salió, que incluye del 1 al 6, pues sepan que las preórdenes están disponibles otra vez, por esta vez en más retailers. Originalmente, cuando esta colección salió, era solamente exclusiva de la página de Square Enix. Esto fue para allá, para el 2022. Y se vendieron súper rápido. Cuéntense, sepan que durante este mes la colección está otra vez disponible, ya que Square Enix se preparó y sabiendo que había una demanda altísima, pues ahora hicieron un restock de la misma. Ahora mismo, si usted quisiera preordenar esta colección de estos 6 juegos, puede hacerlo a través de Amazon y Best Buy. Y usted puede preordenar las versiones de Switch y PlayStation 4. La misma le va a costar $75 para preordenar. Se aconseja que si usted es bien fanático de esta serie y quiere guardar este pedazo de historia, que preordene lo antes posible. Y más cuando originalmente las copias físicas se agotaron súper rápido de esta colección. Así que si usted le interesa, hágalo, don't wait, porque cuando por lo general y por experiencia, cuando lanzan este tipo de colección, y más cuando son restock, no duran absolutamente nada. Y obviamente, uh-huh, están las personas que se compran 1, 2 o 3 copias para después revenderlas más caras, porque saben que la gente va a buscar estas colecciones. Las mismas convenciones van a estar para Switch y PlayStation 4 y van a estar llegando el 8 de octubre, ¿okay? Así que pasen por Amazon o por Switch. La misma está a un costo de $75, como dije, incluye los 6 primeros juegos de Final Fantasy. Eso, hay unos cuantos capítulos ahí que la gente dice que son de los mejores, ¿verdad? En esta historia, en este adventure game, pixelated goodness de esa época. Te va a remontar a su niñez cuando le metió los juegos de Final Fantasy y usted no sabía qué usted tenía que hacer, ¿verdad? Porque obviamente usted le había este mapa y usted caminaba y decía, pero ¿qué hago? ¿Por dónde voy? O sea, que será mi miedo en esa época para jugar este tipo de juegos. Pero sí, así que go for it. Este Final Fantasy Collection está súper cool, está súper cool. Hasta yo por poquito me animo. Pero después dije, no está bien, después me pasó. Es que hay demasiado backlog ahora mismo, como para tú retomar tu backlog de 1990. No. O sea, está cabrón. Oye, voluntariamente buscar juegos que no jugaste way back when. Me gusta eso que acabas de hacer. Al backlog moderno. Me gusta eso que acabas de hacer, de crear como que el backlog por año. Yo tengo un backlog del 99, sí. Yo tengo un backlog del 2000, yo tengo un backlog del 2001. Es que si nos ponemos técnicos, o sea, el de ahora es de nunca acabar, imagínate si añadimos por década. Yo tengo un backlog, o sea, del 2024, imagínate, y apenas vamos por agosto. ¡Está cabrón! No, pues no se haga eso, a menos que usted sea mega fanático de la saga, o que, ¿verdad?, que quiera una pieza de memorabilia, y que usted, qué sé yo, de vez en cuando, en vez de leer, ¿verdad?, lectura nocturna en su cama, ¿verdad?, antes de acostarse, usted quiera dedicarle, qué sé yo, media horita a cada juego. Y así lo vaya retomando poquito a poquito, porque de verdad que comprárselo por hype, de que ¡ah, diablo, sí lo voy a jugar! Recordemos que estos juegos son RPGs y tienden a ser extensos. Sí, son larguitos. Así que, ya, si por ejemplo usted tiene en su librería, ya tiene por ahí el de Stars, Sea of Stars, tiene por ahí el de... Dios mío, que eran eran 8 personajes. ¿Cómo era? 8 personajes eran. Sí, ya me acuerdo porque es 8, porque es Octopath Traveler. Ah, Octopath Traveler. 1 y 2. Esto, ni mire para Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en colección. ¿Está bien? Nada más. Déjelo por ahí, tírenle un screenshot, póngalo de captura de pantalla, como de background de pantalla. Disfrútalo así a la distancia, por su bien. Por su bien. ¿Ok? Yo recomendaría, si bien verdad usted le va a meter, yo creo que la mejor plataforma para este juego es el Switch. Oh, definitivamente. Es para Switch, porque se puede ir on the go, en el trabajito, en el break, antes de acostarse, en el baño. es el mejor para PlayStation 4, no creo. Switch es la versión que usted debe someterle. Sobre todo con las gráficas como son en esos juegos. O sea, en PlayStation 4, ¿para qué diablo te lo vas a comprar? A menos que sea que no tengas un Switch, pues mi modo, no tienes opción, pero el Switch es que... Yeah. Bueno, gente, pasamos a la próxima noticia. Esta noticia nos llega de parte de Lego. Algo un poquito sorpresivo. Ya habían hecho un teaser hacía tiempito. Y por fin estuvieron anunciando de qué se trataba. Y es que Lego anunció otra colaboración con Nintendo, esta vez con Mario Kart. Estuvieron anunciando varios modelos por ahí. Uno de Yoshi Bike. Viene también por ahí alguito de un Standard Kart, que viene con Toad disfrazado de mecánico. Esto viene también por ahí Donkey Kong y Donkey Kong Jumbo. Esto con como con una como con un jeepito, pero basado en el barril clásico de Donkey Kong, que es honestamente de la figurita la que más me gusta, porque tiene la corbatita como para el lado, se ve aerodinámico, se ve bien chévere. Esto, y bien chévere con pinzas, porque nada, mi opinión la doy al final de la noticia. Pero también anunciaron por ahí otro set de Mario, Baby Mario versus Baby Luigi, y también Toad's Garage. Esos son todos los sets que anunciaron. Esto, y los precios, ¿verdad? Tienen un rango de entre $14.99 hasta $39.99, lo cual no es, ¿verdad? Demasiado exagerado, ¿verdad? Para unos sets así. Ahora bien, aquí mi opinión. No sé si a Alex le pasó, ¿verdad? Cuando los vio, a ustedes, ¿verdad? Cuando busquen pietaje de esto, fotos, imágenes, etcétera. Pero honestamente, ya en sets de Mario Kart, yo esperaría ver el estilo de Lego, ¿verdad? De las figuritas, las esperaría ver pequeñitas. O sea, diferente, las figuras de Lego tradicionales. Aquí usted monta la figura también. Y es bastante grande. El único que me gusta es Donkey Kong. Las demás se ven too clunky, se ven en el estilo de Legos de Mario, ¿verdad? De Nintendo, los que responden a los sensores. No sé si recordarán, ¿verdad? Las figuras de Mario que vienen con unos playsets de juego. Y usted pone, viene la princesa, viene Mario, viene Bowser también, en ese estilo. Pues son más o menos así, son como que cabezones. Es como si fuera la versión de Funko dentro de Lego. Y por lo menos a mí eso me desinfla un poquito las ganas de conseguir estos sets, exceptuando quizás, again, el de Donkey Kong y el del Standard Kart de Mario, que viene vacío, irónicamente, pero con Toad, figura de mecánico, que yo creo que es para engancharle a Mario ahí, el Mario de que tiene el sensor. So, yo creo que lo hicieron así intencionalmente, como que para más o menos hacerlos, crossplay, I guess, de que tengas el set de los que responden con el sensorcito en el pecho, pero también pues puedas jugar con estos otros. Pero ya, ese es el rango de precios, el cual again, no está nada mal considerando, ¿verdad? Otros sets de Lego. También hay unos sets un poquito más grandes, ¿verdad? Que ya, pues ya viene con Baby Peach y es un Grand Prix set y toda la cosa, que sí tiene un precio de $80. Ese olvidé mencionarlo, lo menciono ahora, ¿verdad? Porque pues, hay que decir el rango completo. Pero ese es como que el más caro, ¿me entiendes? El de $79.99. Que, again, si usted es mega fanático de Mario Kart, por ejemplo, pues no está tan mal conseguir toda la colección de esto, así sea poco a poco. Técnicamente por menos de $250, it's not that bad. Cuando el set de Zelda prácticamente cuesta $200. So, yeah, it's okay, it's fairly okay. A mí no me encantan las figuras, honestamente, pero, ¿verdad? Para los gustos, los colores. Nice. No, sí, está lo más interesante. Como again, se ven más o menos. Y yo, Lego, a mí me encanta Lego, pero Lego yo es de lejito, porque es que Lego es, ¿cómo es? Bancarrota eminente, tú sabes, fuerte, pero de que siguen apelando a la nostalgia, que siguen colaborando con estos IP, creando estos sets de Lego super nice, pues mira qué chévere, pero, mano, no. Yo me alejo un poquito del Lego, por más que lo sufra. De hecho, no, es que están demasiado caro. Pero pues, ni modo. Lo interesante es esto, Lego set de Mario Kart. Bueno, y vamos entonces con nuestra última noticia. Y es que, gente, que por ahí ya se acerca una nueva consola de Atari. ¿Sí? Así como lo oyes, por ahí se acerca ahora la versión de la popular consola Atari, el 7800 Plus. Y como todos saben, Atari en estos pasados años ha estado lanzando al mercado diferentes versiones de sus populares consolas de allá de los 70 y los 80 en versiones modernas, pero obviamente para jugar juegos de la colección de Atari. Estas consolas pues han salido con la capacidad de ser conectadas a televisores de alta definición por conexión HDMI, y la nueva consola, la 7800 Plus, no es la excepción. La mía va a estar llegando en noviembre 29. Va a estar costando $130, y esta consola está muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo el control que va a traer esta consola va a ser un control completamente inalámbrico. Ahí mismo se carga a través de cable USB-C y es una réplica del popular control que salió para la consola allá en su momento. También te va a incluir un jueguito en la colección. Se llama Bentley's Bear Crystal Castle, Crystal Quest, que es la secuela de Crystal Castle. Así que según los analistas, pues es un buen juego para comenzar tu colección de 7800. Otra cosita que hace interesante esta consolita es el hecho de que además de que trae el control inalámbrico, tú puedes jugar los juegos de la 2600. Si usted poseía la 2600 nueva que salió y tenía juego, los cartuchos son completamente compatibles, incluyendo cartuchos originales y cartuchos de tercero. O sea, de estos que se hacen independientes, también la consolita los va a leer. Aparte de eso, usted puede, si usted así lo gusta, estar con control inalámbrico, porque también hay viene un combo que te incluye el control más gamepad por $35 cada uno. O sea que puedes aprovechar la oferta. Ahora mismo no están tan caros los controles adicionales, pero como dije, la consola está a un costo de $130. Tiene backwards compatibility con los de 2600. O sea que yo entiendo que si usted le gusta este viaje a la nostalgia tan hardcoreoso, y digo hardcoreoso porque obviamente estos son juegos de la era de Atari con gráficos de esa época. So, yeah, be ready. O sea, no es que por el hecho de que se conecte un televisor HDMI, las gráficas de estos juegos van a ser. Es que se va el cabrón ahora en tres dimensiones. Usted no va a ver a Pac-Man en cuatro dimensiones, no. Lo vas a ver con los mismos puntitos, pero menos blurry. Menos blurry, en HD, pero todavía pixelado. Sí, sí. If that makes sense. Sí, exacto. Así que, pero si le interesa como pieza de colección, pues puede preordenarla a través de Amazon, ¿ok? Y otra cosita para terminar. Este control que salió inalámbrico, pues es compatible con la edición 2600, siempre cuando usted utilice un USB-C adapter. Y si usted es de los afortunados que posee una consola original de 7800, una 2600, el control también va a funcionar. O sea, que eso está. Hay gente que restaura estas consolas y las pone a funcionar. Eso es interesante. Este aditamento para la consola, puede chequear en Amazon. Hay un listado ahí de los juegos disponibles para estas consolitas. Así que ya, estas consolas, yo la vi cuando la anunciaron. Yo le pasé, o sea, a pesar de que a mí me encanta todo lo que tenga que ver retro, crecí con Atari, Coleco, todo esto, pero ya no lo vi, como que no me visualizo en esta era sacando tiempo para jugar juegos de Atari. Porque sí, ya es que es un poquito jodón. A estas alturas es como que, dude, not really. No, ya. Esto, interesantemente, Alex, mencionaste que, pues, obviamente esto es una consola en un release moderno, pero una consola antigua ya por default, aunque nos duele un poquito las costillas cuando lo digamos, ¿verdad? Decimos retro para suavizar la cosa, pero ya esto es una antigüedad. Esto, a la hora de la verdad, dentro de lo que es esta retrocolección, etcétera, también es bastante interesante el modo en el que muchas compañías todavía continúan produciendo hasta cierto punto este tipo de contenido o contenido específico para las consolas. Me topé con un video de una oferta de juego nueva, algo de Tilted Something. Resulta que es un cartucho de Nintendo, del NES como tal, que imita un poco lo que es la dinámica que se da dentro de juegos de Smash Brothers o juegos de pelea, ¿verdad? En este estilo, bastante interesante, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Y Alex, el cartucho se conecta vía Wi-Fi dentro del NES, vía Wi-Fi al internet, permitiendo que el juego sea multiplayer online. Oh, wow. En NES. ¿Ok? So, me pareció súper, súper interesante la manera en que, ¿verdad? Ellos comentaban, ¿verdad? El chamaco del clip. La forma en que, pues, esta compañía se había ingeniado para trabajar semejante tecnología. Lo encontré demasiado, demasiado, demasiado de muy chévere, ¿no? So, nada, lo quería mencionar porque mencionaste el Atari y obviamente, pues, hay que hablar de esta otra consolita, ¿you know? Sí, no, vi como que algo por ahí y wow, o sea, no sabía eso del online. Sí, sí, sí, la verdad es que se guillaron bien guillado, wow. Y gente, hay todavía gente, o sea, hay compañías por ahí que desarrollan juegos para consolas viejas. Hace poco sacaron un juego para Sega Genesis, ese que mencioné aquí, para el NES. O sea, hay gente que desarrolla juegos y con el packaging y todo, y las consolas te los corren. Tú sabes, eso ya es un mercado bastante, bastante interesante. Tiene sus fans, tiene personas que bacan estos proyectos y que les gusta que se conserve la tradición de los videojuegos, por más vieja que sea, pues que todavía estos juegos siguen saliendo al mercado. Interesante, interesante, pero que me sorprende eso del online. Oh my God. Sí, man. ¿Hasta dónde hemos llegado? Wow. A mí me impactó mucho porque, pues, no, lo que requiere es que se conecte al Wi-Fi. That's it. Ya. Yeah. Oh, increíble. Uh-huh. Wow. Super cool. Ya. Yeah. Pues bueno, gente, hasta aquí las noticias más importantes. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Esta semana va a estar llegando por ahí Crypt Custodian. Esto para los PlayStation, para los Xboxes, Switch y PC. Esto va a llegar el 27 de agosto. Ese mismo día también llega Monster Run para PC y The Land of Magnates, o de los Magnates, para PC. En agosto 29 llegan varios, entre ellos Akimbot para PlayStation 5, los Xboxes, Series X y S y PC, Bloodless para PC, Emion, The Smiley Man, Famicom Detective Club, esto para el Switch, Gory, Cutly Carnage, esto para los PlayStation, para los Xboxes, Xbox One, Switch y PC. También llega Gundam Breaker 4 para los PlayStation, Switch y PC. Llega Monster Jam Showdown para los PlayStation, para los Xboxes, Xbox One, Switch y PC. Squirrel with a Gun para PC. Yo vi algo de eso y eso me tiene como que... Se ve tan estúpido que se ve fun. Sí, sí. Está cámara. Exactamente. No sé, o sea, cuando yo llevo ¿qué? Varios años en este podcast. No voy a ponerme a decir los años exactos. Yo creo que yo, si he dicho esta frase dos, tres ocasiones en todos estos años, es mucho. Se ve tan estúpido que se ve divertido, ¿ok? Así de sangano se ve este juego y de tonto como suena. La maldita ardilla tiene una Uzi, la cabrona ardilla. O sea, sí, es como mano. Que, ¿what? Sí, mano. Sí, es como los juegos de la cabra. Sí, Ghost también. Simulator, también, o sea, esa fue una porquería y pegó. Y ahora tiene un cold follow. No, pero el de la cabra yo no lo toco ni con un palo largo. Yo tampoco. Está pero el otro, es el del pato. ¿El del pato es? El del Goose. El del Goose. Goose. También, o sea, hello. Oh my God. Bueno, continuando por acá. Visions of Mana para los PlayStations, para los Xboxes, Xbox One y PC. Otro RPG, si usted no tiene tiempo, no mire para allá. No, se ve bonito, pero no, no. ¿Oíste, Popo? Estás en Wukong, cabrón, no venga a comprar esto ahora por fear of missing out. No, do not, ¿ok? Es un action RPG, me encanta los action RPG, pero yo lo compro cuando lo pongan bien barato. Así hecho con los manas que tengo. Bueno, el 30 de agosto llega por fin Star Wars Outlaws para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y el 1 de septiembre llega por ahí Nicky Murray's Civilization para PC y Sumerian 6 el septiembre 2 para PC. Y esos son todo el mega listongo de estreno para esta semana en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que ahí... Vale jueguito ahí. A mí me llama la atención ver pietaje de Imio, de Smiling Man. Hubo bastante revuelo cuando Nintendo sacó pietaje de esto, ¿verdad? Que era como un teaser bastante dark, entre comillas, porque lo que se veía era como en blanco y negro, una figura como Slenderman, pero con una bolsa en la cara. Quiero ver pietaje. Esto después, ¿verdad? Cuando revelaron detalles, resulta que esto es un juego bastante viejito ya de Famicom. Va a estar apelando a esa fanaticada. En mi caso, yo me lo perdí por completo, no sé de qué se se trata el juego, no he buscado más información, así que, ¿verdad?, me gustaría ver piezas de por ahí. Y el de Star Wars, yo no estoy pompeado para jugarlo, pero si alguien lo streamea por ahí, le doy un ojito a ver qué tal. Uh-huh. Esto, no me encanta la propuesta. Por ejemplo, es un juego de Star Wars, y en los cortos que he visto, Alex, en ninguno de los cortos sale ninguna de las famosas tonadas musicales de Star Wars. Uh-huh. Entonces, adelante, ya eso para mí es como que un red flag. Uh-huh. Esto, estaba utilizando el nombre para desarrollar una historia, para apelar a, ¿verdad? No he visto lightsabers, tengo entendido que el personaje simplemente, ¿verdad?, es como Smuggler. Tipo Han Solo. Uh-huh. Esto, which is totally fine, don't get me wrong, pero ni siquiera se ven lightsabers en el caso, no hay mucha mención de la fuerza, aunque a lo mejor son easter eggs que están guardados en el juego. Y está bien jugar desde la perspectiva de otros jugadores, pero que dentro del mundo no hayan cosas que te retinten a Star Wars, excepto lo del viaje, ¿verdad?, de irse a Lightspeed en el espacio, pues ahí sí se ve estilo Star Wars. Uno que otro bioma que sí retinta a Star Wars, pero en esencia, no sé, para mí que es Star Wars Outlaw, pero podría ser, qué sé yo, Bienvenidos al Planeta Whatever. Y va a ser lo, ¿me entiendes? El nombre es swappable, completamente swappable. Esto, una historia que pasa en el universo de Star Wars. Quítale, y yo soy de, quítale words, Star Outlaws, Space Outlaws, exacto, Galaxy, exacto. Outlaws. Outlaws nada más, Outlaws y ya. Oh, Outlaws, esto, yeah. Yo soy partidario fiel de ¿verdad? Y con esto me va a caer chinches probablemente, pero no me importa. Mucha gente que critica que Star Wars, que todo el tiempo con los Skywalker, como si no hubiera más nadie en la galaxia. ¡No! No hay más nadie en la galaxia, ¿ok? En la cosa de Star Wars, lo único que importan es el linaje de Skywalker. Y eso es lo interesante de la historia. Y lo llevan a ese macro, ¿verdad? Por ser Star Wars, que sea algo tan grande. Pues es la misma mierda en Doom, es la misma mierda en Piratas del Caribe. ¿Por qué no pueden hablar allá de Chencho, el hijo de la cocinera de Davy Jones? Porque Chencho no es importante, ¿ok? El importante ahí era Jack Sparrow como personaje secundario desarrollando las historias principales que se vieron en las primeras tres películas, por ejemplo. O sea, again, son decisiones de escritores, ¿no? So, que ahora la fanaticada quiera venir a cambiar, again, un saludito a Acolyte, ¿verdad? Que se tomaron unos riesgos ahí y papo, y ahora no aparece, pero que en ningún lado nada que ver con Acolyte, de la borra que le dio Disney de la historia. Uh-huh. Esto, los actores están esperanzados en que los llamen para un season 2. Sí. Sueñen. Y hay un montón de gente de que filmando, que para que traigan o whatever. No gustó a la mayoría de la gente por estar tomando decisiones. Again, volvemos a lo mismo. Unas decisiones, ¿verdad?, basadas en justificaciones para inclusión, para usarlos de plataforma de expresión de cierta agenda, bla, bla, bla. Si eso no resuena realmente con la mayoría de las personas, y para esas personas es que es ese contenido, o sea, el target audience es para esas personas, no lo van a recibir, ¿verdad?, con buenos ánimos, y quieren seguirle sacando chavo a la franquicia, tienen que darle un reversazo. Y para muestra un botón, Disney, que no los defiendo porque son unos cabrones. No sé si viste también lo de que se murió una persona en el parque y el esposo no puede demandar. Ah, sí. ¿Sabías de eso? Están suscritos a Disney Plus. Porque sí, aparentemente los permisos de uso de Disney Plus, lo que nadie lee, uno simplemente le da sí, agree, y en lo que you agree es que no puedes demandarlos a ellos. Aparentemente, pues ridículo que suena. Imagino que los abogados harán, ¿verdad?, alguito al respecto, pero ya. So, ya, tampoco estoy defendiendo a Disney, ¿verdad?, en términos de el imperio que son, pues son unos cabrones. Un saludo al pana que no le gustan los imperios, nada más que el de Disney, ¿verdad?, porque ese sí le gusta, y con ese no tiene problema. Pero en esencia, las decisiones, ¿verdad?, son por dinero, punto y se acabó. Y por eso es que Disney invirtió en Star Wars, invirtió en Marvel, invirtió en todas estas cosas, en Fortnite, para seguir sacando chavos. Y si no le deja chavo, no le deja chavo. Y son pérdidas para ellos. O van a hacer y van a tomar las decisiones que mejor entiendan. Por ahí también hay backlash ahora con Blancanieves. Eso no se sorprendan, ¿verdad?, que vengan cambios drásticos para la propuesta de Disney, que ya se han empezado a reflejar. Así que, ojito ahí. Ay, mi madre. El topic se extiende, Corillo. Pero nada, ahí están los releases. Si hay alguno favorito por ahí, pues ya sabes, verifique. Si están ofertas, pues aproveche. Y recuerde su backlog. Nunca se olvide de su backlog, ¿ok? Dele un abrazo. Dele un abrazo. Va a estar con usted para siempre. Sí, no hay escapatoria. You will never escape the backlog. ¡Ay, diablo! ¡Ay, padre! Bueno, Dicho eso, vamos entonces con nuestro próximo tema. Y hoy lo que tenemos en el tópico para el podcast es Trivia Challenge. Uy. Y hoy, pues, tú sabes, ¿verdad? Tengo miedo. My friend. Son 10 preguntitas. Que se sepa nada más. Que tengo miedo. Relax. Son 10 preguntitas. 10 preguntitas. Ajá. Bastante fáciles. Y el tema que escogí. Ajá. Y entre. Obviamente, yo creo que esto se queda de la mata. ¿Cuál tema iba a ser? Es algo que está trending por ahí. Está partiendo en el cine. Nah. Y meritaba una trivia con mi amigo Sparrow. Oh my God. Está partiendo. Yes, sir. No de la nueva película, ¿verdad? Porque no le no, vi. No. Okay, okay. De las clásicas. Y by the way, de la semana pasada, por poco me escracho yo también. Yo estaba gritando todos los nombres de los androides. Primero dije, Bishop, Bishop, cabrón, Bishop. No, chacho. Después Gato siguió con las trivias. Ah, no, mala mía. Yo gritándole al radio. David. ¿No es David? No es. ¡Walter, cabrón! Estaba en el tapón, yo creo que lo tiene. Bienvenido a mi mundo, coño. Sí, tiene que haber estado como que ¿qué le pasa a este anormal? No, a mí lo que me gusta es que Yato, no, te le hice fácil, que si le ay, de que va, y yo, David, no, ya, cuando empecé a decir lo de esta, Prometeo, se dice, no, ya va mal, y yo, pues me jodí, y después que tuve que hacer la confesión, yo no he visto Alien Coven. Y Gato como que, se le cayó. Concuerdo con Gato. Coveran es buena, debes de respirar profundo y verla. No es tan mala como parece. Honestamente. Si me raspé Prometheus, creo que puedo ver Coven. No. Si te raspaste Alien vs Predator Requiem, también puedes ver lo que sea. Y no, y Resurrection. Alien Resurrection. Sí. Resurrection es horrible. Uy. Es la mierda. Tenda mierda. Pero nada, este ay, es bastante cool. Vamos. Está bastante yo creo que me puedo defender bastante sí, bien. No, a mí me gustan las películas de Aliens. Estoy bastante fairly familiarizado con ellas. So. Está bien. Pero tranquilo. Esto, aquí unas cuantas preguntas de Aliens y una que otra, maybe, de Resurrection, que la colé por ahí, por aquello de, ¿verdad? De data, pero yeah, no. ¿Y nada de Alien 3? Alien 3. No tengo nada de Alien 3 por ahí. No, okay, no te tortures, okay. Digo, no, Alien hubiera podido contestar más de Alien 3 que de Resurrection, pero está bien. Alien 3 no está mala. It's fair. Es una buena, porque por lo menos rapidito, Alien 3 ellos trataron de volver a revivir el suspenso y el factor miedo a lo que está detrás de la esquina, como hicieron con el 1. O sea, era así, era uno, o sea, volvieron a la fórmula de un solo Xenomorph en un lugar donde no tenían arma, no tenían nada para defenderse, era un chorre psicópata, presos todos, muchos de ellos asesinos. Entonces, pues, están enfrentándose a una criatura que es un asesino también. O sea, y volvió ese factor, trataron, y sí, en algunas, de hecho, experimentaron con tomas nuevas, desde la perspectiva del alien, que eso nunca lo habían hecho. Tú sabes, sí, yo puedo entender lo que hicieron en Alien 3. So it's fair, I mean, la trilogía original is good. Resurrection, oh my God. Bueno, ya dije. La reproducción con el Rottweiler todavía es una de las escenas que más me haunts, tú sabes, como que de back then. De verdad que lo hicieron muy bien. I mean, it's cool for what it is. So, la trilogía original está bien, Alien Resurrection. Ni modo. La vimos porque no había más break. Si no fuera porque estaba Ron Perlman, pero ni aún así. No. A mí me gustó más Winona y tampoco. O sea, como que. Sí, no. Yeah. Y el tipo este, que era el líder de ellos, que se me escapa el nombre del actor, una muerte pendejísima por allá. Anyhow, vamos entonces con esto. Son 10 preguntitas y un bonus question al final. Para un total de 11, ¿ok? Esto es fácil, mira. Vamos a ver. Mira, vamos la ver. Primera. Tumba. ¿Quién fue el director de la secuela de Alien de 1986? Ajá. Las opciones son Dan O'Bannon, B, James Cameron, C, Jerry Goldsmith, D, Ridley Scott. James Cameron. B. Correcto, let's go, ahí está. Yes. Ahí es que, El dios. Sí, el dropship de Aliens hizo aparición nuevamente en el turret ship de Terminator. Saludito ahí que quiso reciclar este props, el cabrón. Pues esa es la que es, papi. Cuando no hay mucho pollo, hay que reciclar. A veces lo hacen también como referencias y, ¿verdad? Este, no, a trabajos anteriores, pero súper cool. Bueno, vamos para la segunda. ¿Cuál era el trabajo de Lambert en la nave en la película Alien? ¿Cuál era su rol o su trabajo en la nave de la película Alien? Alien, la 1. A, mantenimiento. B, oficial. C, navegador. D, copiloto. Y yo te apuesto que vas a contestar lo mismo que yo contesté y me escraché. Yo creo que Lambert. Ajá. Lambert no era copiloto. ¿Copiloto? Ajá, ¿no era copiloto? No, no era copiloto. Ok, ok, no tengo ese detalle tan fresco de Alien. No la tengo. Ok, pues, bueno. ¿Qué era? Ok, la contestación correcta es navegador. Ok, ok. Pero yo contesté mantenimiento. Porque por mi madre que yo pensaba que era del maintenance cruise ship. Pero no, navegador. So, yo me escraché cuando hice el test, navegador. Me escraché. Ahí. Okay. Pero si sí, la respuesta correcta es navigator. So yeah, vamos a marcar aquí. Vamos entonces para la tercera. Este es fácil. Creo yo. ¿Cuál era el nombre del personaje interpretado por el actor Bill Paxton en Aliens? Yo no te voy a decir las opciones. Tú puedes tirarte ya y decir lo que es. No, not really. No, no, pues, bueno, okay. De una, no. Ya lo, ok, ya lo digo, me decepciona. Embustero, sorry. No, tranquilo. Okay. Sé quién es. Sí, sé, you know. La referencia, pero no te acuerdas el nombre ahora mismo. Ajá. Ok, pues mira. Opción A, Hicks. Opción B, Drake. Opción C, Hudson. Y opción D, Gorman. Creo que él era Hudson. Ah, ok, correcto, sí, Mr. Sí, Hudson. Sí, creo que él era Hudson, pero necesitaba escucharla para afirmar. Porque, El gran Hudson. Oye, gente, dato curioso. ¿Usted sabe que el actor Bill Paxton es el único que ha combatido contra un alien y un predator y un Terminator en su carrera actoral? No sabían. Apunten ese dato, papá. Sí. Esa sí me acuerdo. Él sale en la escena de Terminator en el bar. Creo que sale, ¿verdad? En la estación de guagua, que él le quita la ropa a uno de ellos. Ajá. Le dice, laundry, no money for laundry, qué sé yo qué. En Predator, él sale en Predator 2, creo que dos, era compañero de la policía con Danny Glover. Yeah. Right. Y obviamente en Aliens, pues ya saben dónde. Exacto. Y qué duro, tremenda carrera para Bill Paxton. Yes. Siempre bien recordado el hombre, sí, que descanse en paz, bendito. Así bueno, es. Vamos para la cuarta. ¿Cuál era el nombre de la supercomputadora maestra en Alien? A, Dodd. B, Mother. C, Jartus. Y D, Lando. Creo que era Mother. Correcto, Mother, yes, let's go. Yes. Duro. Vamos para la quinta. Esta está jodona. O sea, aquí vas a tener que tirar un lucky guess a ver si la pega. Y esta viene de Alien Resurrection. La única que metí de Alien Resurrection, por lo joder. Oh, dice Dios. Así. ¿Cuántos años pasaron después de que revivieron a Ellen Ripley en Alien Resurrection? A, 2000 años. B, 2 años. C, 200 años. D, 20 años. Repite los años otra vez. 2000, 2, 200, 20. Dust in the wind. Yo creo que eran 200. ¡Uy! Muy bien. Sí. Yo puse 2000 haciendo la prueba, mano. Me escaché ahí. Exagerado, cabrón. Sí. Bueno, si tú ves el time frame cuando anuncian, cuando la rescatan allá en Aliens, queda pregunta, ¿cuánto tiempo vagando por el espacio? ¿Cuánto fue que dijeron 47 years, ¿qué le dicen? Es un número. Sí, algo así. Es un número enigmático. Le dan náusea y vomita y todo. 47 years y tiene un flashback ahí de un alien saliéndole por el pecho. Sí, duro. Sí, sí. Let's go. Bueno, vamos para la sexta. Vamos bien, Gio. Vamos súper bien. Vamos para la sexta. Vamos bien, sí. ¿Cuál era el nombre de la nave que lleva la tripulación de vuelta a la Tierra en Alien? A. Nostromo. B. Turono. C. Afroditi. D. Apollo. Nostromo. Ese es fácil. Ese es fácil. El Nostromo, papi. Duro. Sí. Oye, esto va de show. Vamos para la séptima. Completa la siguiente frase popular. Y la voy a leer en inglés porque en inglés que hace sentido, ¿ok? Ok. In space, no one can hear you, blanco. Scream. Exacto, scream. Ok, scream. No valía hacer porque se fue directo. En el espacio nadie te podrá escuchar gritar. Exacto, y ese fue el line de promocional que utilizaron cuando salió Alien en el trailer. En el póster. Sí, en el póster y en el trailer al final. En el trailer. In space, no one can hear you scream. From the creators of blah blah blah blah. Sí, chacho. In a ship full of shit. Eso está como el de Honest Trailers. Era en ese estilo los trailers. Sí, esa gente está en cámara, de verdad. Bueno, vamos para la octava. Esto va de show. Por aquí. ¿Cuál es el nombre de las criaturas en las películas de Alien? Xenomorphs. No voy a decir la docena porque no está muy curioso. Sí, esa sí me la sé. Seguro, los Xenomorphs. Yeah, let's go. Ese es fácil. Uy, el nombre varía un poquito dependiendo de qué película sea, pero más bien en Prometheus, por ejemplo, tienen otro nombre. Esto, pero en esencia sí. A lo largo y a lo ancho es Xenomorphs. Con X. Vamos entonces para la novena pregunta y dice así. ¿Cuál personaje termina con un facehugger en Alien? A. Parker. B. Dallas. C. Ash. D. Kane. El primer averiguado. Sí. De hecho, he visto un meme, un meme dibujado, ¿verdad? Un dibujo hecho a mano, recreando esa escena, y ellos están así, ven el huevito. Y uno le dice a otro, ¿te vas a acercar a mirar el huevo? No, gracias. Y de momento van a despegar y se van y se acabó la película. What a jodien. No era, wow. ¿Sería Kane? ¡Sí! Oye. Diablo, estaba entre Kane y Ash. Eran los dos que Ash me venían a la mente. El AI de la tripulación. Uh-huh. Nice. Pues duro. Eran los nombres que me redintaban. Sí. Bueno, y vamos para la última. Número 10, y dice así, esta está bien difícil, yo tenía que meter una aquí, yo me tengo que tirar el de gato de vez en cuando también. Sí, ahora viene con un año, ¿cuántas cifras hizo en el Homebox Office? ¿De qué color eran los calzoncillos del cabrón que escribió los créditos? Mira cómo dice aquí, ¿cuánto fue el porciento de visitas al cine? ¡Ay, es sucio! No, está difícil, pero está chévere. Número 10. ¿Quién es la protagonista de la serie de Alien? Ellen Ripley. No, pero ese es el personaje, la actriz. Oh, la actriz. Ajá. Esto... Dios mío, Sigourney Weaver. Muy bien, la mamizonga. Esa es mi novia por siempre. Amén. Yes, go. Excelente. Pues no está mal. Ahora vamos a borrar esa única mala que tuviste con una pregunta de bono. Me llevo el perfecto. Te va, diablo, Gite. ¿Cómo tú tienes un perfecto aquí en Trivia Channel? Embuste, yo no sé. Nunca me haya pasado. Esto es increíble. Bien, pues mira, con esta pregunta borramos esa mala y te llevaste un perfect. Let's go. Pregunta de bono. ¿Cuál es el nombre de la luna de donde proviene la misteriosa señal de auxilio? A. LB-426. B. Flow 565. C. Titan. D. J9. Yo creo que es A. LB-426. Okay, creo. Yo tenía grandes esperanzas de que venía ese perfect. Pero no. Y me enorgullece decirle que sí, que lograste un perfect. ¡Oh, Dios! ¡Yes! Sí, ¡oh, my God! Sonaban, las horas no me sonaban. ¡Wow! Y esa estamos hablando de Aliens, ¿verdad? Que lo mencionan. En Aliens no lo mencionan, pero en Aliens buscan Aliens, el flight log. Ajá, exacto, la famosa LB-426. En Prometheus mencionan un LB, pero no es 426. tiene otro nombre que ahora mismo se me escapa, porque ese era como que los cosigns que le daban, sí, a estos planetas alienígenas que iban descubriendo minerales. Sí, y que cosas. Era un planeta que no estaba terraformado. Y realmente lo que iba era una colonia pequeña de miners o lo que fuera. Pues, hermano, duro. Eso me recuerda a una camisa que yo tenía, que la compré, estas que son ediciones limitadas por un tiempito. Y era un mashup de aliens como si fuera el logo de Jurassic Park. Y atrás está así la figura del alien, atrás arriba, qué sé qué. Y abajo en el banner, que supone que diga Jurassic Park, en el font de Jurassic Park decía LB426. Claro, esa camisa yo la añoré, pero ya llegó un punto que se puso bien pie, porque la tenía hace años. Sí, claro. Y tuve que salir de ella, pero me recuerda a esa camisita, mano. Que era buena para ir para el cine a ver Romulus, pero pues. No la tengo. Estoy loco por ver Romulus. Yo también. Hoy el señor RPR me dijo que estaba buenísima, que le da 8 de 10. Salió bien pompeado del cine. Yo la quería ver la semana pasada, no pude. Esta semana voy a ir la misma. De hecho, que es la que hay, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De la agenda de lo que se hizo en los pasados días. Estoy loco por verla. Probablemente, maybe el domingo por la tarde noche, me tiro una tandita o algo. Porque la quiero ver y es ya. La verdad que estoy que no me aguanto. Sí, yo creo que... Deja a ver si me puedo tirar maybe la semana que viene. Porque también... Ya baja un poquito el revuelo de la gente. Eso debe estar más tranquilo. Sí. Exactamente. Sí. So, let's go. Pues, mano, Gio. Mano, salió una mala nada más. Y honestamente, Alien es de las tres películas originales, ¿verdad? De la trilogía, valía la redundancia. Alien es la menos que he visto. Digamos que Alien 2, ¿verdad? Aliens... la he visto, qué sé yo, unas 50 veces. Alien 3 la he visto como 50 veces también. Alien 1, en correspondencia a esas otras dos, la he visto maybe 10. ¿Me entiendes? Que es como que no tengo mucho insight de casi saberme de memoria los diálogos o de, en el team de Aliens, por ejemplo, si me preguntas, te puedo decir de básquet, de cuál es el alma, de Drake también, sé varias cosas que de Alien como tal no te voy a poder contestar porque no se grabaron bastante ahí en mi cabeza. Pues fíjate, pero con la de Bono, pues ya ahí nivelé, mano, milagro, le saqué perfecto, ¿verdad? No, y te tenía una de Bono adicional. Pero te la puedo hacer rapidito. No cuenta para punto, pero te la puedo hacer rapidito. Gio, dale. Una última pregunta, que estaba en la trivia y no te la hice. Gio, aquí va. Okay, aquí va. Gio. Have you ever been mistaken for a man? Wow. Como dato curioso, Vázquez era la mamá adoptiva de John Connor. También. En... Fue víctima de un alien y víctima de un Terminator. Esa te la puedo decir, ya, motherfucker. O sea, yeah. Sí. Vamos a hacer pull-ups, a ver si quién es mistaken by a man. Ya, cabrón. Eso es una escena que ahora mismo está por ahí como meme. En esta época, estamos hablando de una escena del 86. Por ahí. Y está pegada la maldita escena, la ponen en stills. Famosa pregunta de Hudson, que si Basket tan voy a estar confundido con un hombre, no, y a ti, diablo, se la dejó caer bien feo a Hudson. Sí, es verdadera inclusión, right there. Sí, exacto. Para que sepan. Sí, ella era un badass, ella era un badass. I mean, Aliens tenía tantos buenos personajes. Una pena, ¿verdad?, que el desenlace de muchos fue lamentablemente morir. Pero tenía que pasar, hermano. Sí, esa película estaba... They were doomed a que le pasara lo que le pasó. Claro, no, esto no era una misión de success. O sea, no iba a haber ningún success ratio en esa misión del cara. Pero, mano, tremendo película. Exactamente. Tremendo película. Así que nada, felicitamos al compañero Sparrow que lució súper gigantesco. Gracias. En esta trivia, primer perfect, yo creo que en toda la qué vida. Qué chivo, en toda la vida. Ay, gato, ahora no te luzcas, no vengas a otro perfect para luego. Gato me dijo que él estaba rehabilitado, que él había cambiado. No le creo. Bueno, ¿tú escuchaste el podcast? Que él dice, sí, yo lo escuché. Me escondí. No, yo solté una carcajada, yo de este cabrón. O sea, él es contigo, conmigo. No, la cosa es contigo. O sea, ¿ves? Como te pasas viendo lo que dice el lambonejo de surfing, pues ahí tiene las consecuencias. Que él no tiene que estarle diciendo nada a surfing, ese es el punto. Ay, ay, ay. Bueno, Vamos entonces, ya vamos a la parte final de nuestro podcast, que se extendió un poquito, pero ha estado súper, súper bueno, de verdad. Yes. Y no te creas, para todo lo que hemos hablado, hora y media de grabación. Es nada. Aquí ha habido podcast más largo, sí, es verdad. Hemos corrido esto bastante, bastante bien. Sí. Cuéntenos ustedes, la gente que está escuchando el podcast, cuántas sacaron ahí en el Trivia Challenge. Esto, ¿verdad? Para que también suban al Olimpo y les den vinito y jodiendo, ¿ok? Nacho, saliste mejor que yo. Yo te dije cuál yo saqué mala en las pruebas. Yo saqué dos malas, la de los años. Y la del el rol o el trabajo que hacía este Lambert. Me confundí, puse maintenance y no, era este navegador. So, sí, o sea, yo fallé dos, tú fallaste una. Y por una, obviamente, la contesté, obviamente, pues una mala en total. Usted fuiste perfect. Sí. So, ya, durísimo. Así que, bueno, vamos a que la cae, Mr. Sparrow. Cuéntanos, ¿cómo ha estado tu agenda por ahí durante la semana? Ha estado a lo loco en el trabajo, de verdad que pues estamos todavía arrancando el inicio, ¿verdad?, del semestre escolar, y pues el peak de trabajo de nosotros es entre verano y precisamente el arranque de año escolar. Mucho support a los compañeros y pues días largos, agotadores, pero por lo menos en términos de gaming, pues estuve dedicándole tiempito a Rocket League, también Rocket League específicamente en lo que es o lo que fue Pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly, que esta pasada semana llegó a su final en términos de los encuentros regulares. Ya lo que queda es la gran final, que se va a estar jugando en Loot of the Party el 31 de agosto, este próximo domingo. Este podcast usted lo está escuchando a martes, ¿verdad?, en día de publicación, pero el próximo domingo entonces se va a estar, el próximo sábado, perdón, sábado 31 de agosto se va a estar jugando en Loot of the Party desde las 7 de la noche. Esperamos que, ¿verdad?, con Nero Negrón, pero también Alca se va a estar uniendo, Alca Burria y este servidor. Vamos a estar allá desde las 7 de la noche. Hay transmisión en nivel escondido. Creo que hay podcast en vivo. Vamos a tener que coordinar, ¿verdad?, con los muchachos a ver quién me da susti. Pero creo que hay un podcast en vivo pautado para el 31. Y que yo estoy ya sea silla 1 o silla 2. Y obviamente por el compromiso de pesca, pues no voy a poder estar. Pero eso lo coordinamos luego. Espectacular, Alex. De verdad que ahora mirando en retrospección todo el evento de pesca que se llevó a cabo durante jueves alternos, después del jueves de vivo 2024, una vez vivo acabó, tan rápido como el jueves siguiente, arrancó el Party Escondido Summer Cup Assembly, un evento que te trajo pues nivel escondido en colaboración con Loot of the Party, pero también se nos unieron como auspiciadores Ichibanka, Slacker, Amenuk y también Bernardi 19, lo que pone los premios en sobre los $500. Esta final va a estar espectacular. Más detalles sobre lo que pasó como tal dentro de el evento de pesca del pasado jueves con los muchachos de Loot of the Party. Vayan y visiten el archivo, ¿verdad?, o su canal de YouTube. Y para todos los efectos, pues obviamente recuerden que encuentran los partidos, ¿verdad?, en exports en nuestro canal de YouTube y están disponibles en nuestro canal de Twitch hasta que Twitch se coma el archivo. También estuve jugando Fortnite, Alex, prácticamente tempranito cuando cambió la temporada. Esta temporada estuvo bastante interesante, ganamos con bastante frecuencia early on, algo que por lo menos a mí no me pasaba hacía mucho tiempo. Yo juego Fortnite bastante casual, ¿verdad? Lo tengo por ahí para jugar con Gitana, con PR Guy, con Fresi, ¿con quién más? Obviamente con mi hermano, el Fidelillo, con Surfing de vez en cuando también, y verdad, con todos los que se apunten, pero pues no es que los juego consistentemente como por ejemplo ustedes que juegan prácticamente todos los domingos, y se me dio, verdad, ganar rápidamente, algo que me estuvo raro, porque pues, no es muy común. Rápido encontré un combo matador, el escudo de Captain America y el shoulder de War Machine. Con eso, Alex, yo creo que gané cuatro de las primeras partidas de las que tengo under my belt. La primera que gané, la primera, el viernes en la noche caí con Gitana, con Katiana Linet, y lamentablemente tuve que salir prácticamente de emergencia, que tuve un percance en el hogar, y gracias a Dios, pues, todo bien, pero pues en el momento pues tuve que cortar rápido. Pero entonces el sábado por la mañana, por la tardecita, me puse a jugar y entrando y ganando. Ganamos con moto. Esto, no le vengan a dar ahora un memo. Está bien, andaba con nosotros. Tranquilo, nosotros respondemos por él. Y ganamos. O sea, y ganamos con ese combo. Y gané con corona del piso y todo, robá. Que esas son las que lucen. Esto, así que, ¿verdad? Bien pompeado con eso. Lamentablemente, tal y como vaticinamos, ¿verdad? Que estaba bromeando con Ilaverax, que también estuve jugando con ella. Esto, mano, ya anunciaron que va a haber un update de balanceo y le quitaron poder a el escudo de Capitán América. Ya no va a ser tan preciso. ¿Verdad? Este, uno de los wins que tuvimos, Gitana lo hizo clip, ¿verdad? De lo que a ella le encanta, ¿verdad? Este, tener unos clipsitos, unos resúmenes bien chéveres de lo que pasa en su canal. Y ella estaba en el piso y estábamos jugando esa partida con Kim Race. Y él tenía también escudo. Él tiró el escudo de él y el escudo de él siguió pa el frente. Lo que quedaba era un enemigo, pero el mío rebotó en el piso y dio en L. Y es el que hace el kill del win. Y eso pasó frente a Gitana. Gitana estaba abajo porque ese enemigo la había bajado. Esto, y así logramos el win ese día. Ya el escudo no va a hacer eso. O sea, ya ahora es como que menos preciso. Ya no va a tener el autolock que tenía, ta, ta, ta, ta. Que lo dijimos, fue como que esto lo van a nerfear, una cosa cabrón, es de lo primero que van a balancear. Bien pompeado porque ya los carros no están jodiendo tanto, así que nice con eso. Fuera de eso, el pasado sábado, ustedes están escuchando esto martes, el pasado sábado fue nuestro evento de agosto, un evento especial, no en vía de torneo, sino de Fall Guys. Esto, lobby abierto, ¿verdad? Entraron los que querían entrar, jugamos y la pasamos bien, así que super, super GG, ¿verdad? Con todos los que participaron, gracias, ¿verdad? A toda esa gente que pasó y disfrutó con nosotros el evento del mes de agosto, que originalmente teníamos pautado trabajar el torneo de Helldivers 2, pero con el update de Helldivers decidí aplazarlo, esperar a que balancee un poco la cosa y jugar un poquito más, probablemente entre septiembre y octubre, y entonces retomar con esa oferta de torneo. También estuve jugando Marvel Snap entre ratitos. Elden Ring también. En Elden Ring me faltan maybe 3 bosses y lo acabo. Pero Alex, ha llegado Black Myth Wukong a mi vida. Y honestamente, te digo, lo que tengo de juego son 2 horas y media. Y yo quiero jugar más, pero como la semana ha estado tan pesada, o sea, el pasado jueves, para que tú entiendas de lo cansado que estaba, se acabó pesca y despedí el stream. Yo usualmente me quedo una hora, hora y media más jugando. Me di cuenta, le digo a mí, pero que ya de seguro se acabaron los juegos de Rocket League. Yo no siguió, porque por lo general siempre está un rato más, juega estaba agotado. Fortnite, o de seguro iba a jugar el de Wukong un ratito y tumbó. Y yo, qué raro. Estaba agotado. Bajé, me di un duchazo y a dormir. O sea, a ese nivel. Esto. Mira, la cosa está igualita con otro compañero, porque aquí grabando mi notificación y ya no está el canal en vivo. ¿O sí? Sí. Ah, pues bien. Estuvieron más temprano hoy. Esto. a lo mejor se acabó, tuvo problemas de internet o algo. No, esto... bueno, maybe, yeah, pero cool. No, yeah. Bromeando, pero sí, no, cuando, o sea, gente, mira, a nosotros nos gusta esta vaina. Nos gusta estar en el canal, sí, compartir con ustedes, es nuestro momento de nosotros poder jugar y compartir, pero al igual que la mayoría, ¿sabes? Tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay unos puntos que estamos bien agotados, y a veces ustedes nos ven en stream, a veces abostezando, a veces un poquito como que medio tirado para atrás, y como que el tono de voz como que, vamos para aquí, es cansancio, así que, nada, siempre tratamos de brindarle por lo menos mínimo, una hora ahí de estar con ustedes, ¿verdad? Sí, en el peor de los casos, si no es una emergencia de internet, porque ha pasado que lo que se pudo subir fueron 20, 25 minutos y vámonos, pues ya eso es circunstancial. Pero si no, tratamos de que sea una hora. Pero en mi caso también tenía carga emocional, ¿verdad? El jueves pasado era 22 de agosto. 22 de agosto es día del nacimiento de mi papá. ¿Verdad? Se celebra y trato de enfocarme en eso bien positivamente, pero también fue el día que lamentablemente falleció mi abuelita por parte de madre. Entonces eso a mí me sobrecarga, y obviamente, ¿verdad? Siempre uno, y yo soy partidario y yo soy uno de los que siempre lo dice, ¿verdad? Toca recordar con amor, pero eso no quita, ¿verdad? De que en ciertas fechas, en ciertos momentos dados, venga un golpe heavy, ¿verdad? De nostalgia, de pena. Somos humanos. Yo estaba físicamente drenado por todo, ¿verdad? El ajetreo de la semana, y encima, pues, emocionalmente, you know, agridulce, ¿verdad? Feliz por mi papá, que estaba cumpliendo 71 años, esto, y pues, ¿verdad? Este, modestia aparte, se conserva, pero que de show. Esto, no parece que tiene 71 años. Después te voy a enviar una foto, Alex, para que lo veas. Uh-huh. Esto, una foto del cumpleaños. Esto, pero entonces, pues, por otro lado, pues, lo de mi abuelita, you know, me es de peso. O sea, y sobre todo, yo también siempre abro con el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, ¿verdad? Desde que estaba viva, yo hacía eso. So, por eso hice una pausita, ¿verdad? Y pues, beso para el cielo siempre. So, yeah. El jueves fue bien pesado, so, tuve que, you know, despedirme, me disculpé, porque casi siempre, y no es que apagué el stream y me puse a jugar Black Myth Wukong, yo quería, pero el cuerpo no me dio, so me fui a bañar y a dormir. Esa es la que hay. Fuera de eso, Alex, nada más, con ganas de ver Alien Romulus, pero todavía no se me da. Estamos en la misma, pero pronto hablaremos de eso por ahí. Oye, mano, pero sí, pues nada, es verdad, dentro de, ¿verdad? Una de esas es una de las arenas, o ya, pero nada, uno recuerda a los seres queridos de la mejor manera posible, pero siempre a veces el corazón cede un poquito y no hay nothing wrong with that, no hay nada malo con eso. Sí, y tenemos confianza en que en algún momento dado lo vamos a volver a ver y vamos a volver a abrazar y toda la cosa, pero, in the meantime, no deja de doler el proceso. Claro, no, eso es parte de ser humano, así que ya. Bueno, nada, en mi caso, mi lista es bastante cortita. Obviamente, pues, seguimos probando Fortnite, la temporada nueva. Anoche, esta semana nos conectamos con los muchachos y por fin, ganamos par. Le dimos la sombrilla a Mash, que no la había ganado. Ya le conseguimos la sombrillita. Y sí, por lo menos ya quitaron las dichosas pistolas en los carros. Estamos contentos por eso, porque se dan la madre de los malitos carros eso. Pero ya, estuvo fun. Tuvo fun esta semana un poquito de Fortnite. También yo sigo jugando Ender Lilies, que es la que un poquito me tiene bien atrapadito. Está lo más nice. Como mencioné, este juego lo dieron gratis en este mes en PlayStation Plus. La suscripción básica de PlayStation Plus está incluida este jueguito. Es básicamente un jueguito tipo hack and slash en dos dimensiones con elementos Metroidvania. Adquiere experiencia, va subiendo level, encuentras ítems ocultos. Aquí en este juego, pues tú absorbes poderes de unos mini bosses que eran unas personas que están como que corrompidos, y tú al ganarle o liberarle tu alma, pues te dan su poder y te acompañan como uh-huh. personaje, como haces characters, sí. Y cada uno pues tiene ataques diferentes, habilidades diferentes. Está lo más cool, está lo más nice ese jueguito, me tiene bien, pero que bien hookeado. Y por último, pues también el lunes retomamos Paper Mario, continuamos la aventura del Mario Papeles, ya salimos de lo que fue el arena, le ganamos al campeón, ahora ya encontramos la tercera estrella, ya la depositamos en la Thousand Year Door. Y ahora abrimos la puerta a una nueva área. Todo eso continuamos la semana que viene por acá en Canal Maybe, probablemente el lunes. Domingo en The League y el lunes seguimos con Paper Mario. Y aparte de eso, pues nada más. El hecho de que esta semanita estuvo por acá por el Cuamo. Estuvo visitando Gitana Silén. Estuvo visitando a Noé. Se fueron de Coffee Tour, de Shopping. Por Puerto del Pueblo, fueron a los baños de Cuamo, o sea, no, eres de un tour a Mamazota y a Gitana Silén. Gitana estuvo haciendo live stream allá con Noy y todo, y la pasaron espectacular. La que Gitana se está enamorando de Cuamo, Gitana. Le está gustando un montón, está aprovechando que está en unas merecidas vacaciones. So, qué bueno, Gitana, que estuviste por acá y gracias por la visita y compartir un rato con Noy. Así que, y aparte de eso, manito, pues nada más con este caballero por el momento. Así nice. Que, mis queridos y queridas, llegamos a el cierre oficialmente de este podcast. Recuerden que nuestro podcast, una vez publicado, está disponible en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar o seguir en plataformas sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Y nuestro itinerario de Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y como ya el compañero había adelantado, Pesca Summer Series llega a su final este próximo sábado 31 de agosto en vivo a través de twitch.tv/loot con doble O, Loot of the Party, la gran final de Pesca Summer Series. Un exitazo ese evento de Rocket League. Y gente, esa es la importancia de usted seguir a Nivel Escondido y a comunidades amigas de Nivel Escondido, porque cuando vienen estos eventos, este tipo de torneos, esto se anuncia por todos lados, y nuestras comunidades amigas los anuncian en sus streams, los sí. anuncian en sus redes. ¿Y por qué lo digo? Porque esta semana llegaron un par de personas al stream de Nivel Escondido cuando yo estaba en vivo, que eran jugadores de Rocket League. Ah, yo estaba viendo el torneo, pero me hubiese gustado jugar, pero llegué tarde para inscribirme o no me enteré. Oh, wow. O sea, como que, pero está bien, porque la persona que comentó, que llegó al stream, es un hábil jugador de Rocket League. El tipo está en el top 20 en Puerto Rico. Y como que, Que hubiera tenido espacio para jugar, porque este torneo no era capeado. Fue que nos llegó tarde para inscribirse. Una pena que no se enteró antes, ¿verdad? Sí. No sé qué pendiente por ahí. Sí, no, y seguro vuelve otro, con otro concepto, pero con la misma diversión para todos, o sea, pendiente a todas estas promos, a los anuncios, como dices, de nosotros y de nuestras comunidades amigas que comparten nuestros eventos, y nosotros, viceversa, también eventos de ellos, también nosotros los compartimos, para que usted pase por ahí, si son de eventos de inscripción, pues se entera a tiempo, se inscribe, monta su equipo, y conoce gente, y la pasa brutal con nosotros y con nuestros amigos y colegas de acá, de la Twitchtósfera. Y hablando de eso, recuerden que aún tenemos mercancía bien bacala disponible, la consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Y hablando de colegas de la Twitchosfera, pues vamos a darle por ahí un call out para que disfruten del contenido de algunos de ellos, entre ellos The RPR01, el James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR. Y de esta manera, oficialmente llegamos al final de nuestro podcast. Será entonces hasta la próxima semana. Se cuida mucho. Suka! Bye bye!